Buenas noches, calenturientos y calenturientas. Este es un programa más de Calenturiendo. Esta noche tenemos música para endulzar sus oídos, golosos y golosas. También poemas eróticos que harán temblar sus piernas. Por último, una entrevista sobre narrativa erótica con nuestro amigo Leo. Muy bien, empecemos a mover la cinturita de la semana. Miércoles, sí. El día preferido de la semana. Vamos a comenzar con poesía. Este es un poema de Alejandra Pizarnik, titulado Revelaciones. En la noche, a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo es rey. Que tu cuerpo sea siempre un amado espacio de revelaciones. Escuchemos la canción Sex Okay. de Desorden Público, una agrupación venezolana. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Sex explícito, sex del bueno, que no se oculte ningún detalle, directo al grano y que te ponga a sudarte. Vamos a cantar una canción que hable de sex, una canción censura XXX, para mayores de 21 años, prohibida en la tele, prohibida en la radio. Vamos a cantar una canción que hable de sex, una canción que no se ande con rodeos. Se jodió Romeo, se jodió Julieta, cero romance, solo puro sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. El sexo es lo que está de moda. Sexo ardiente es lo que vende. Así que tú no esperes que suavice esta historia. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Una canción que te haga agua a la boca. Una canción que ponga loca a la gente bien indecente, para que veas que no es broma. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Bien vulgar, grosera y descarada. Que aquí no andamos como gitanerías. Ponte las pilas, ponte las bien. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Sexy lady, sexy girl, sexy lady, sexy girl, sexy lady, sexy girl, sexy lady, sexy girl. Sí, vamos a cantar una canción que hable de sexo. Para que veas cómo es, vamos a cantar una canción que hable de sex. Para que veas cómo es, vamos a cantar una canción que hable de sex. Para que veas cómo es, vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Oh, oh. Una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Vamos a cantar una canción que hable de sex. Que hable de sex. Te miro, me crece un ejército de hormigas, avanza rumoroso por mis manos, me estira la piel, se anuncia, no me deja, desde mis piernas respira un aire diminuto, entrecortado, desde el fondo de mi vientre, persiste en la oscuridad más húmeda del tuyo, como un sol negro, las hipnotizas. Te huelo y mis hormigas se trastornan, se tambalean. Te toco, oh sueño que te toco, y corren enloquecidas. Desde el fondo de mi sangre, apresuradas sueñan que hunden sus dientes en tu carne y en la mordida sienten tu parpadeo. Crece en el aire la anchura palpitante de labios largos entre tus piernas, enrojecidos. Tu más bella flor carnívora saborea sin cesar el paso tenaz, demorado y repetido de todas mis hormigas. Adentro te descubro, hecha de hormigas negras desquiciadas, tan necias como las mías, en el espacio doble de hambre y sed y hambre que ilusamente llamamos nuestros cuerpos, tus hormigas y las mías se topan boca a boca, se reconocen o se limitan, se devoran o se extravían, confundidas entre tantas hormigas tan mordidas. Escuchemos la canción Amor de mis amores, de Margarita, la diosa de la cumbia. ¡Ay, vida mía! Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida. Yo danzaré en la alfombra de verdura. Ten pronto el vino en el cristal sonoro. Nos beberemos el licor de oro, celebrando la noche y su frescura. Yo danzaré como tierra pura, como la tierra yo seré un tesoro, y en darme pura no hallaré desdoro. Quedarse es una forma de la altura. Yo danzaré para que todo olvides, y habré de darte la embriaguez que pides, hasta que Venus pase por los cielos. Más algo acaso te será escondido. ¿Qué pagana de un siglo empobrecido? No dejaré caer todos los velos. Ahora lo dejamos con nuestra querida amiga Isabel Juárez y nuestro amigo Leo, el guapo Leo, que nos viene a contar un cuento. Hola, buenas noches a todas y todos. Estamos en Calenturiando. Gracias, Mónica. Tú ahí siempre con la música y la poesía. Bueno, y acá Isabel Juárez está con ustedes esta noche y vamos a tener una entrevista con un amigo que hemos conocido por ahí, leyendo, haciendo cosas, haciendo teatro. Leo de Soulas es el invitado de hoy, actor de teatro, editor y bueno, también profesor de letras. Bienvenido, Leo, a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por la entrevista y el espacio que siempre se agradece. Gracias a vos, Leo, por estar por acá. Y bueno, el programa es Calenturiando y bueno, vamos a ver qué podemos hablar de calenturas desde la narrativa erótica. Bueno, te he de decir, yo escribo, me gusta escribir narrativa, siempre he sentido una gran pasión por la narrativa, más que por el teatro, por cierto. Ah, ¿en serio? Sí, para escribir, sí. Qué bueno. Pues la verdad es que las personas que me han leído me han dicho que pues lo que escribo tiene mucho tinte erótico. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué escribís narrativa erótica como tal? Bueno, no es que yo me proponga escribir erotismo, simplemente que yo voy escribiendo y en el camino pues van saliendo cosas. Y es que yo pienso que el erotismo es algo que no podés desligar de la vida. Está inmanente en cualquier situación de vida. De hecho, el erotismo es uno de los motores que mueve el mundo. Uh-huh. Ese es el motivo de hacer Calenturiando acá con Mónica y otras amigas. Ese es el motivo, porque sí consideramos que el erotismo nos uh-huh. acompaña. Uh-huh. Sí, es parte diaria, ¿verdad? El erotismo y la muerte, que es la otra de las fuerzas, el tánatos y el eros. Así es. Ajá, son las dos fuerzas, son dos fuerzas aparentemente opuestas. Los impulsos, las pulsiones, decía. Pero están tan arraigadas también al mismo tiempo. Claro. Son como dos caras de una misma moneda. Sí, así uh-huh. es. Bueno, entonces vos empezaste a escribir y ahí va surgiendo la propuesta de esos textos que tienen erotismo, que te lo ha dicho otra gente, no necesariamente tú con esa intención los escribís. Sí, claro que sí, sí me lo es, o sea, me lo dice la gente, yo no lo escribo con eso. Lo que te decía, ¿verdad? Que el para mí el amor, el erotismo, es algo que no podés desligar de la vida. Entonces siempre que escribís de eso lo tenés que incluir. Claro. Uh-huh, porque es parte de la vida, o sea, no es que escribas solo sobre eso, pero eso siempre está porque está en la vida siempre. Uh-huh. ¿Desde cuándo empezaste a escribir? Bueno, yo empecé a escribir desde bastante, bastante joven, más o menos 20, 22 años. La verdad es de que no, al principio lo hacía porque, bueno, cuando uno tiende a ser solitario, a veces las letras son un buen refugio, sí. El arte en general es un buen refugio. Y es una forma también de aliviar y de hacer catarsis en muchos aspectos de la vida. Bueno, la verdad es que escribía mis cosas, al principio no se las enseñaba a nadie porque me daba mucha pena. De hecho, pasé muchos años escribiendo cosas que nunca las enseñé. Ajá. Y realmente fue hasta hace unos 5 o 6 años que yo me planteé la idea de poder mostrar mis cosas y poder, digamos, publicar algo. Uh-huh. Y entonces ya publicaste. Ya publiqué. Ajá, publiqué un libro de cuentos. Son 6 cuentos. de diferente temática, pero tienen mucho, mucho, mucho erotismo. El motivo erótico siempre está en los seis cuentos. Pero digamos, estos son seis cuentos que escogiste de todo un recorrido de escribir durante muchos años. Sí, porque sí. Seguramente escribís mucho. Sí, pues últimamente no mucho por el tiempo, porque el trabajo a veces también lo absorbe a uno tanto. Hay que grabarse. Sí, y estoy intentando ahorita terminar una novela. Que tengo una novela, bueno, era un cuento, y de hecho ese relato iba a aparecer en ese libro. Pero ya a mi editor ya no le dio tiempo de trabajarlo, entonces lo dejamos. Y como era un relato bastante grande, me dijo que le pusiera un poco más para poderlo armar ya como una noveleta. Ah, ¿sí? O sea que pronto tendremos novela de Leo de Soulas. Yo espero que sí, espero que sí, porque mira que esto es un proceso bastante difícil, porque a mí, antes para mí era muy fácil escribir, ahora para mí es muy difícil sentarme y tener esa disciplina por el tiempo, ¿verdad? Ajá, sentarme y tener esa disciplina de estar escribiendo y escribiendo es bastante, de hecho el relato este ya lo tengo casi terminado. Pero todavía le quiero redondear algunas cuestiones. Uh-huh. Ya. Cuando metes esa parte erótica, digamos, como qué imágenes nos puedes contar que van en esos cuentos. Bueno, erotismo, trato de que el erotismo sea muy variado y sea reflejado desde distintos puntos de vista. Ajá. Desde el punto de vista de la mujer, desde el punto de vista del hombre, desde el punto de vista del homosexual, desde el punto de vista incluso de ciertos segmentos de la población que uno siente, que uno no se imagina que podrían llegar a ser eróticos. Por ejemplo, tengo un relato de una, que es la relación de un prostituto con una mujer ya de edad. Ajá. Que además es una señora bastante, bastante gruesa, de complexión gruesa. Uh-huh. Y que le paga por tener sexo con él. Claro. Uh-huh. Entonces, aparte de que es una relación, no es solamente una relación entre un hombre y una mujer, sino que es una relación que socialmente es también señalada como, o sea, tiene tabú. Como tabú, como estigma. Ajá, como estigma, claro. Sí. No, digamos, yo a veces veo y como esta cuestión de que la gente mayor, adulta mayor, no tiene una vida sexual activa. Exacto. Ajá. Y se rechaza y no se desprecia, creo yo. Pero creo que en general en Guatemala se desprecia mucho esa parte de la del ejercicio sexual como tal. Sí, sí, de verdad, en Guatemala, por ser el tipo de sociedad que somos, conservadores, vemos el sexo como un tabú. Pero doble moral también. Doble moral, eso es lo más curioso, que sí es, hay una doble porque moral. Porque sí se ejerce. Ah, sí, sí se ejerce. Uh-huh. Y uno sale a las calles de aquí de la zona 1 y uno puede darse cuenta cómo se ejerce la sexualidad. Uh-huh. Sí, yo viví en un sector de zona 1 y donde hay jóvenes que ejercen prostitución y se los llevan hombres, mujeres. Uh-huh. Y de diferente estrato social también. Igual. Ajá. Puede venir un pick-up muy viejito, como también un carro último modelo. Uh-huh. Solicitando los servicios sexuales de estos chicos que trabajan en la calle. Uh-huh. A ver, Leo, me llamó la atención esto de hombres y mujeres. ¿Cómo escribir sobre erotismo es diferente entre hombres y mujeres? ¿Qué puedes opinar con esto? Bueno, porque parece una etiqueta, ¿va? Ajá, eso iba a decir, parece una etiqueta, pero en realidad las motivaciones son las, de fondo son las mismas, ¿verdad? Ajá. Las necesidades afectivas y eróticas son las mismas, independientemente que sean hombres, que sean mujeres. De hecho, todos tenemos necesidades afectivas que necesidades que queremos cubrir. Claro. Entonces, yo trato de llegar al fondo de los personajes, al fondo a eso que los mueve, más que sean hombres, más que sean mujeres, sino que a ese impulso básico que los mueve hacia el erotismo. Claro. Uh-huh. ¿Y cómo se crean los personajes? Bueno, los personajes. Bueno, vos trabajas en teatro, pensaríamos que es más fácil. Bueno, son diferentes procesos, porque a diferencia del teatro, porque en el teatro tenés que crear el personaje con tu propio cuerpo, con tu propia voz. Al escribirlos no, pero sí son personajes que los tenés en la mente y que los venís barajeando y que los venís modelando. Y por supuesto que estos personajes no se crean en el limbo, no se crean en el limbo, sino que se crean en ciertas circunstancias. Entonces ya vas imaginando las circunstancias en las cuales el personaje se va moviendo. Uh-huh. Y me decías que tenías como ese personaje, hombres, mujeres, homosexuales, prostitución. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia en ese proceso, digamos, de pensar como mujer, de pensar como homosexual, de pensar como...? Yo creo que una de las cuestiones, pienso que el arte y la literatura tienen que ser andrógenos, y digamos el artista tiene que ser lo suficientemente versátil como para poder tener esa capacidad de empatía y de ponerse en los pies del personaje, porque a partir de eso es que lo vas armando. Pero, entonces, sí, yo creo que eso tiene que ser básico, porque si no existe esa... claro, eso implica investigar bastante sobre los personajes que querés hacer, sobre qué motivaciones... Y los temas también, ajá, ¿no? Para ir profundizando y llevarlo a ese realismo, ajá, que exige la narrativa. Uh-huh. Vamos a ir un corte, Leo. Estamos, claro, con Leo de Soulas, estamos hablando sobre narrativa erótica. Vamos a un corte. Bien, regresamos con una linda canción. Tenemos para ustedes y un poema más de Alfonsina Storni. Oración, habítame, penétrame, sea tu sangre una como mi sangre, tu boca entre mi boca, tu corazón agrande el mío hasta estallar, desángrame, caigas entera en mis entrañas, ande en tus manos en mis manos, tus pies caminen en mis pies, árdeme, árdeme. Cólmame de tu dulzura, báñame tu saliva. Estés en mí como estás en la madera del palito, que ya no puedo así con esta sed. Quémame, con esta sed quémame. La soledad, sus cuervos, sus perros, sus pedazos. Reino, nombre de verdad, y aunque tenga una carcacha, lo que Recuerden que estamos en Radio Urbana. Regresamos con nuestra querida Isabel y nuestro querido amigo Leo para continuar con la entrevista. A ver qué nos cuenta ahora Leo. Bueno, seguimos acá en la entrevista con Leo de Soulas, actor de teatro, editor y profesor en letras, y nos quedamos hablando un poco sobre los personajes. Y la pregunta era, ¿cómo se van creando? ¿Cómo es eso de hacer, pensar como mujer, digamos, pensar como homosexual, pensar como alguien que vive de la prostitución? Bueno, era lo que te... ¿Cómo que otros ejemplos tenés de personajes? Mira, tengo por ejemplo un cuento que se llama El Tarado. Ese cuento es la historia de una mujer que tiene a su hijo que tiene retraso mental, ya es un hijo adolescente, pero se comporta como niño. Ajá. Y todos hablan del muchacho del tarado en el pueblo, porque es en un pueblo donde se desarrollan los hechos. Ajá. Y al final, pues, la señora es muy, muy correcta, aparentemente es muy correcta, es una persona muy... muy pulcra, va a la iglesia. De hecho, ella hizo todo lo posible porque cerraran el único prostíbulo que había en el pueblo, porque le parecía que estaba contra la moral. Y al final, digamos, la persona que cuenta, el narrador, es un jovencito como de más o menos de la edad del personaje, y se va siguiendo al muchacho, porque hay un día en que el muchacho se porta mal, el tarado se porta mal y se desnuda en el parque y empieza a chapotear en el agua de la fuente. Y entonces llegan todas las vecinas del pueblo y empiezan a ver, cuando miran que tiene un gran miembro viril. Uh-huh. Y todas al principio se escandalizan, pero en el interiormente están con que quieren ver que quieren ver cómo está el muchacho desnudo. Uh-huh. Entonces la mamá lo encierra y lo encadena, pero el que cuenta el relato es el narrador. Es un muchacho que le empieza a dar curiosidad porque ya no se mira al tarado en el pueblo, y un día se mete en la casa y descubre que en realidad la mamá violaba al hijo. ¡Wow, qué fuerte! Sí, por eso te decía que es erotismo fuerte. O sea, digamos, es como muchos de los elementos que en una sociedad conservadora chocarían de todos modos. De hecho, ese cuento tiene mucho eso de criticar la doble moral. Uh-huh. Es decir, una persona que aparentemente es recta, las vecinas que ellas se escandalizan, pero que realmente se sienten satisfechas al ver al muchacho bañarse en la fuente. Entonces, todo eso es un poco la crítica a la doble moral. Ay, qué interesante. Leo, ¿y cómo es eso de escribir sobre erotismo desde la mirada de un hombre? Okay. Bueno, generalmente cuando uno piensa en erotismo, uno piensa más que es literatura de mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Eso es lo primero que las personas se pueden imaginar. En realidad no. En realidad yo pienso que nuestras sociedades latinoamericanas principalmente son tan machistas a veces que condicionan a la persona a que, pues, los hombres se tienen que interesar por ciertos temas, las mujeres por ciertos temas. Entonces, a las mujeres generalmente, como el erotismo está muy relacionado con lo interior, con lo lírico, entonces siempre se ha pensado que la mujer digamos, si alguien va a escribir erotismo, tiene que ser la mujer. Claro. El hombre tiene que ver más hacia afuera, hacia lo social, hacia lo... Entonces, esos son, por supuesto que esos son estereotipos, ¿verdad? Yo creo que, bueno, parte de que una persona escribe erotismo es, en cierto sentido, es porque también el erotismo juega un papel muy importante en su vida, o porque el erotismo también puede ser un estilo de vida. Uh-huh. Ah, eso es interesante. Sí, sí. Entonces, sí, porque, bueno, hay gente que lo perfecciona y lo... Ajá, pero lo hace tan propio que se vuelve parte de su esencia. Claro. Ajá, yo pienso que el erotismo en mi vida personal, es algo que juega un aspecto muy importante, es básico. Es, digamos, lo que me hace sentirme con vitalidad, lo que me hace sentirme con energía. Entonces, en cierto sentido, escribir sobre erotismo es también una forma de escribir en agradecimiento a la alegría de la vida. Sí, lo que pasa es que se confunde lo de erotismo con pornografía. Eso también, eso es muy común también. Lo que pasa es que ahí depende mucho, digamos, la maña que tenga la persona para escribir, porque la pornografía, al final de cuentas, es una actividad que, pues, se diferenciará del arte, tal vez por la sutileza o por la... los recursos que utiliza, ¿verdad? El artista tiene que utilizar recursos mucho más elaborados. Claro. Ajá, para poder decir que no es pornografía y que es arte. Ajá. Aparte hay otra serie de cosas, ¿verdad? Porque la pornografía lleva otra finalidad. El arte es una finalidad completamente diferente. Claro. Uh-huh. El uso de los lugares comunes o cosas así que desde ahí ya va ya la parte estética se va perdiendo de alguna manera. Ajá, exacto. ¿Y traes un texto? Contanos. Sí, sí, traigo un texto. Traigo un texto que lo he escrito relativamente hace poco tiempo. Ajá. Pues se llama La pasión de Sor Ifigenia. Bien. Ajá. El micrófono es tuyo, Leo. Compartinos entonces el texto. Perfecto. Sor Ifigenia era la hermana más hacendosa del convento. Pasaba las horas del día con aguja en mano, hilvanando el encaje en los preciosos vestidos de las novias vírgenes que llegaban radiantes al altar de la iglesia de Nuestra Señora de los Desvalidos. Entre puntada y puntada, mataba los obscenos pensamientos que la atormentaban cuando imaginaba a aquellas novias de piel turgente entregándose con su recatado gesto a los olímpicos cuerpos de sus mancebos, cuyos músculos parecían tallados en piedra broncínea. Entre puntada y puntada, se le iba la vida al tiempo que se secaba el océano ardiente que borbotaba entre sus piernas luciferinas. Entre puntada y puntada, había ahogado los sucios deseos donde se veía a sí misma como fortaleza asediada por juveniles aqueos de pies y manos ligeras que invadían con fervor y a un mismo tiempo los muros de aquella rugiente atalaya. Todo eso entre puntada y puntada. Desde muy temprano estaba en pie, con el hábito irradiando brío de tanta pulcritud y un suave olor a lavanda emanando de su piel que comenzaba a marchitarse en el ocaso de una vida que a los 40 y tantos años se ha consumido entre letanías, servicios en el asilo de ancianos y catequesis en el orfanato. Sus labios rosa, que antes fueron un perfecto corazón, comenzaban a desvencijarse. Más que rosa, más que labios, eran cáscaras secas condenadas a morir yermas, sin haber probado nunca jamás los dulces cálices de un beso apasionado. Antes de ir a Maitines, a las 3 de la madrugada, con el jardín apenas iluminado por una triste vela agonizante a través de los cristales esmerilados de un farol, pasaba cortando las rosas más lozanas, aún bañadas de rocío. Con el cuidado de la novia dispuesta a entregarse totalmente al amado, cortaba con paciencia cada una de las espinas de los caballeros negros mientras su agitado aliento se hacía vaho gélido con color de escarcha. Una a una retiraba las espinas como si desmadejara la corona que tanto daño le había hecho a su amado Mesías, Dios Hijo, Creador de la vida y el amor. La disciplinada costumbre de madrugar no solo había granjeado la admiración de las demás hermanitas de la caridad, sino la había convertido en una ama de llaves y fiel celadora de la capilla, donde las cristianas almas de aquel convento realizaban sus oficios religiosos. Antes de adentrarse a sus profundas meditaciones, apenas dejaba la luz tenue y fantasmagórica que enrarecía el ambiente de su anhelada contemplación. Caía de rodillas en el reclinatorio e iniciaba así su monótono murmullo mientras las cuentas de su rosario se deslizaban por los dedos con la habilidad de una pitonisa que espera, a través del balbuceo de su oración, embriagarse de ensueño y ardor ante la reproducción de la imagen del Cristo crucificado de Velázquez. 15 minutos fueron suficientes para inducir el trance. Sus párpados, enmarcados en gruesas pestañas que en la punta parecían destilar gotas de un vergonzoso sudor cálido de mesalina, se abrieron con la lentitud de cortesana enamorada al volver de su plácido letargo. Sus pupilas dilatadas y fuera de sí, como si hubiese caído bajo el embrujo de la belladona, se dirigieron hambrientas hacia el rostro seráfico de aquel Adonis que agonizaba en la cruz. Una nariz perfecta y afilada, cual guadaña de la muerte, le daba encanto a aquel rictus de sufrimiento, como si su rostro moribundo mostrara los placeres terrenales del orgasmo, en el momento mismo en que orgasmo y muerte son una misma cosa, muerte de placer y orgasmo de sufrimiento. Jesucristo incorporó el rostro y dejó ver la perfección de sus facciones. Los cabellos prietos y lisos cayeron como gracil cascada por la espalda desnuda y lacerada. Sus grandes ojos avellanados brillaron de nuevo con el albur de la resurrección y de la lujuria al ver a aquella sorifigenia en actitud sumisa, dispuesta a entregarse como esclava para realizar sus fantasías de rey de reyes y señor de señores. Entonces, del paño que cubría la entrepierna comenzó a crecer travieso y potente su báculo viril, que no pudo resistir los gemidos quejumbrosos de la débil monja ni el acesar de su pecho hipnotizado ante la bestia iracunda que crecía orgullosa. Como por milagro, un clavo cayó de la cruz y el torneado brazo gravitó por inercia, y así, poco a poco, los clavos santos fueron librando de su prisión al Salvador del mundo. Sor Ifigenia lo vio acercarse, con sus heridas delirantes, con los ríos de sangre que circulaban por su magnífico cuerpo como ríos de pasión. Como un atlante, se paró frente a ella con sus piernas largas y membranosas, cual si fueran las columnas del coloso de Rodas. Sor Ifigenia quedó muda y apenas pudo tragar saliva por su garganta seca y sedienta. Sin pensarlo, como si supiera qué era lo que tenía que hacer, como si supiera cuál era el irremediable destino de esclava que tenía que jugar, sus dedos ágiles se apresuraron a correr las cintas del paño, que resbaló gracioso para dejar expuesto a aquel esplendoroso cíclope, cuyo único ojo apuntaba directo hacia los labios temblorosos y quejumbrosos de la hermana. Ella lo amó, lo acarició y lo besó con la vehemencia enardecida de su pasión reprimida durante todos los años de su existencia. Lo cogió con sus dos manos y lo retorció placenteramente hasta hacerle un poco de daño que se expresaba en el rostro lascivo del Salvador. Luego lo fue chupeteando, a veces con devoción y otras con enjundia, hasta atorarse de él, hasta sentir que lo eructaba. Entonces lo sacaba con violencia de sus fauces para flagelarse una y otra vez el rostro con aquel nudoso falo en cuyas venas rebosantes, a punto de estallar en desesperado frenesí, el Cristo dejaba la vida y clamaba a su Padre el por qué lo había abandonado. La nariz de Sor Ifigenia jugó un rato más con las esferas colgantes de su Señor, que se movían descaradas, como péndulo al vaivén de las campanas. Entonces, su lengua fue bajando por los muslos sin dejar un solo centímetro de piel inexplorada. Amó aquellos muslos con el desenfreno de las erinias internas que la atormentaban. Adoró aquellas pantorrillas que parecían melocotones tiernos recubiertos de una insípida pelambre. Besó aquellos pies de perfectos dedos griegos, mientras sus brazos extendidos se deslizaban sin límite por la silueta de su cintura y contorneaban el mundo de su abdomen, que parecía volcán a punto de vomitar todas sus magmas. Cuando no pudo más, Sor Ifigenia se levantó el hábito y adoptó la posesión del ordosis para someterse, para dejarse poseer. Velázquez, posesionado de su creación, la invistió por delante y por detrás, la cabalgó con tal fuerza que sus redondos glúteos cimbreantes se movían para adelante y para atrás con el poder de un terremoto. Los músculos de ambos, sus muecas, estallaban en gráciles movimientos epilépticos de placer, mientras que los gritos, los gemidos y aullidos inventaban una nueva melodía convulsiva que llenaba todos los rincones del templo, que sería el nuevo Angelus, el aleluya del mundo de los instintos. Golpe a golpe, jadeo a jadeo, brinco a brinco, el paseo viril por el capullo fue desflorando el himen mientras que un chorro caliente parecía desbordarse con el ímpetu del agua al verse liberada del dique. Las barbas del Salvador se fueron remojando de una baba animalesca mientras jalaba las crines de su yegua, que llegaba al éxtasis, al embelesamiento total con sus ojos de posesa. Luego cayó sin sentido, soñando quizás con la planicie de la espalda hercúlea de su Salvador, limitada por dos perfectos omóplatos. De ahí nada, oscuridad total. A la mañana siguiente, las hermanas todavía la encontraron desmayada al pie del altar. Rumoraban, hablaban de experiencias místicas, de posesión divina, de arrobamiento. Nacida el 21 de septiembre, día de Santa Ifigenia, sin duda que Sor Ifigenia estaría destinada a ser una santa. La llevaron arropada a su celda. Luego que cada una de sus hermanas pasó persignándose ante la casta imagen del Cristo de Velázquez, que una vez solo en su resquicio, tal vez levantó su rostro con una sonrisa de satisfacción diabólica. ¡Wow! Impresionante. Impresionante, Leo. Me encantó. Sí. Sí. Muchísimas gracias. Para despedirnos, Leo, bueno, ¿qué hay que hacer para leerte? ¿Conseguir tu libro, tu narrativa, la novela? Bueno, mi libro se llama Al borde del precipicio, son 6 cuentos. Ahorita, a estas alturas, yo no sé, porque lo estuvieron vendiendo un tiempo en Sofos. Uh-huh. Ahorita creo que ya no lo tienen, pero cualquier cuestión, pues yo también tengo un montón de ejemplares. Ajá. ¿Te buscamos en Facebook? Sí, en Facebook, como Leo de Soulas, y cualquier persona que esté interesada, pues yo le puedo proporcionar un libro. Perfecto, de ahí te vamos a buscar entonces en redes sociales como Leo de Soulas. Esta fue la entrevista para Calenturiando. Hoy estuvimos hablando sobre narrativa erótica y bueno, regresamos contigo, Mónica, con más poesía y más música erótica. Hasta el próximo miércoles. Gracias, Isa. Gracias, Leo. Muy amables por acompañarnos este día. Tenemos aquí a los calenturientos y calenturientas ansiosos por escuchar un nuevo programa de Calenturiando. Pues no se preocupen, chicos, ya vendrá otra noche más para mover la cinturita. Ahora los dejo con esta canción y este poema, que es una delicia. Sé que lo conocen. Besos. Anoche supe que soy tuya. Me soñé despierta, enredada a tu cuerpo. Te recordé buceando bajo mis enaguas. Estabas mojado, temblando entre mis labios. Y yo envolvía tu cintura con mis alas. Anoche estuve contigo. Tú tatuabas mi espalda. Con la esponja bañabas con espuma mi voz y mi sonrisa. Prendías gotas de diamantes en mis ojos. Y yo simplemente te amaba. Anoche me serví una copa de aquel vino afortunado y llegué al cielo. Mientras te pensaba, brindé a tu salud, mi siempre bien amado, y tuve la certeza que es tuyo este perfume embriagador a cerezas. Esta poesía por Annie Carmiona. Espero les guste.